44. Enviamos a domicilio. Sientes esa buena onda. Sientes esa buena onda. Estamos en las 11:02 de esta mañana en vivo de la 106, compartiendo esta jornada. También, dentro de todas las cosas que compartimos, tenemos información policial que, como siempre, nos va a dar el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias por arrancar esta semana con info y gracias por atendernos. Mauricio, ¿cuáles son las novedades del fin de semana? Bueno, a raíz de los operativos que ya habíamos llevado a cabo los fines de semana, que se hacen más en la zona céntrica, juntamente con la gente de tránsito y el gabinete de prevención, bueno, se lograron hacer algunas infracciones, más en especial algunas personas que estaban transitando en estado de ebriedad en algunos vehículos particulares, como así también algunas contravenciones que se dieron por alguna pelea que se haya suscitado en el centro de este medio. Esas intervenciones son propiamente del juzgado PAI, juzgado falta local, y en el caso de juzgado falta se intervino con personal de tránsito que siempre nos acompaña en todos los casos. Ya por otro lado, estamos en condiciones de decir, hace instantes tuve una comunicación telefónica con un adjunto fiscal de la Fiscalía de Carlos Casares, quien me informa de que las personas que estarían allá detenidas por el caso de estafas reiteradas, que serían los denominados cuentos del tío, serían los mismos autores de los casos que ocurrieron en Saladillo hace dos semanas atrás. En estos casos ya estarían documentándose en virtud de que va a haber posteriormente, seguramente, con el resto de la investigación, algún reconocimiento en rueda para dar puntualmente con esta vez parte de la legalidad, para dar si son las mismas personas. Creemos certeramente que sí, y la investigación inclinaría a decir que estos fueron los sujetos que estuvieron en este medio. Bueno, eso parte de una investigación que se vino llevando a cabo en conjunto con gente de Carlos Casares y de la zona donde habían cometido los ilícitos, como así también el gabinete de prevención, que estuvo trabajando con el gabinete de prevención de esa localidad. ¿Hasta ahí la información, entonces? Hasta ahí sería más o menos la información, y bueno, se le recuerda a la gente, a la población, del tema del cuento del tío, cuando ocurren los llamados, donde piden hablar o piden dinero y demás, cómo tienen que hacer, cómo se tienen que manejar, tienen que llamar a emergencia, cortar la comunicación, llamar enseguida, o tenernos al tanto de la situación para nosotros poder estar al momento. Claro. Y no esperar que el hecho nos ocurra. Claro, es más fácil cuando por ahí sucede el primer contacto por mensaje de texto, ¿no? Porque uno no le da bolilla y listo, me parece. Claro, claro, son cosas. El tema es que siempre van al azar eligiendo personas mayores. ¿Hay como un trabajo de inteligencia para hacer el cuento del tío, Mauricio? No propiamente dicho, sino que van tirando varios números hasta que dan con una persona que seguramente de avanzada edad, porque son sacados siempre de los teléfonos, normalmente no son de celulares, sino son de teléfonos locales, de la finca misma, y que están en la guía que todos conocemos. Claro. Entonces de ahí sacan los datos esenciales para poder dar con las víctimas. Exactamente. Y luego, bueno, todo el ardid que viene, el engaño, que viene de parte del sobrino, del tío, del primo, del hijo, diciendo... Claro. Que tiene que depositar un dinero en el banco, que tiene que cambiar un billete, que tiene que abrir una caja de ahorro, y todas esas cosas que van haciendo perder a la persona mayor y que hacen, en cierta forma, desistir, hasta tanto le hacen entregar el dinero. Claro, tal cual. Y así se comete el ilícito del estafa. Mauricio, la verdad que muchísimas... Algún día, no sé, tendríamos que... Por ahí lo digo al aire, no debería esto, ¿no? Te pido disculpas, pero lo voy a decir igual. Pero me encantaría algún día hacer un simulacro con alguien, si tenés alguna especialista que viene a la comisaría sobre este tema, que pudiéramos hacer un simulacro en vivo de lo que sería un cuento del tío, sería fantástico. Si algún día viene algún especialista. Habría que pedir primero permiso al fiscal que esté de turno y ver si... No, pero no hacerlo con un delincuente, sino con alguien... No, por supuesto, entiendo la situación, una actuación. Claro, exactamente. Hacerlo al aire, en vivo, ¿no? Como para que la gente... Para que la gente sepa cómo es las preguntas. Normalmente le van a preguntar sobre... Primero le sacan el nombre de algún familiar cercano en base a diferentes preguntas que estos señores con ardid o engaño lo hacen. Claro, sacan el nombre y a raíz de ese nombre empieza todo el engaño general. Y supongo también, Mauricio, ya que estamos extendiéndonos y explayándonos sobre el tema, que también deben utilizar mucho las redes sociales para esto, ¿no? Para sacar información sobre la persona que van a llamar, se me ocurre a mí. Seguro seguramente que la guía no es la guía que conocemos de papel, está todo por internet hoy. Claro. Entonces de ahí arranca todo. Claro, de ahí arranca la conexión. Ellos están, estoy seguro que si están con alguna notebook o algo, claro, trabajando con las guías. Claro. Están haciendo, por eso es que a veces se ven varios llamados, no solamente van puntual a uno, porque si fueran puntual a uno solo diría que es un trabajo de inteligencia. Pero si están varios llamados al azar hasta que enganchan a uno. Claro. Tal cual. Mauricio, completísimo. Muchísimas gracias. Porque, Carlos. Hasta luego.